Aquí comienza desde el Cerro La Pólvora para todo Chile. Cerro a la izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer 107.7 en Concepción. Muy buenas tardes a todo el mundo, estamos estrenando Opening como segunda temporada de anime. Bueno, para la gente que está viendo el en vivo en este momento, estamos partiendo media hora más tarde porque estábamos esperando a nuestros compañeros, estábamos con... De hecho, transparentando, estoy solamente con Nelson hoy día. ¿Cómo estáis, Nelson? Muy bien, Jano, con harto ánimo el día de hoy, en esta tarde bastante noticiosa últimamente, así que... Vale la pena conversar esta tarde de esta contingencia, del análisis que normalmente Cerro ofrece a la gente que nos está escuchando y que nos está viendo esta hora. Nosotros generalmente esperamos que hayan al menos tres para hacer un programa, pero sí. Coincidió que Robinson está en una actividad del Museo de la Memoria transmitiendo y estábamos esperando, pero al final dijimos ya, démosle los dos nomás. A morir. Porque no podemos seguir haciendo esperar a nuestro querido público, a nuestra querida audiencia que ya se está conectando ahora a través del Facebook Live de Cerro a la Izquierda, donde transmitimos habitualmente cada martes y cada sábado a las 19 horas. Antes de partir con la canción, entrar derecho a anunciar más o menos de qué vamos a hablar y la importancia de este tema para esta jornada. Sí. Bueno, como ustedes han visto en las noticias, profusamente en distintas columnas de opinión, Twitter y en otros medios, hoy día hubo cambio de gabinete en Chile Vamos, en el gobierno específicamente. Hubieron una salida importante y unos ingresos importantes también al gabinete de Piñera. Más allá del hecho del cambio, de la rotación en sí, el contexto político demarca también un poco el hacia dónde va un poco la orientación del oficialismo con respecto a su estrategia. Ya no solo pensando en la pandemia, sino pensando ya en el debate constitucional que se viene en octubre. Entonces este tema lo vamos a hablar hoy día acá en Cerro a la Izquierda. Y obviamente estamos, las redes sociales están abiertas para que ustedes puedan comentar con nosotros. Y también en nuestro Face Live, obviamente, puedan comentarnos y preguntarnos o conectar su opinión respecto a este tema en particular. No solo el asunto del debate constitucional, sino también en relación a lo mismo que estábamos hablando de este pueblo... como actor político. Es como el caricello. Hablábamos el sábado, hablábamos de las respuestas del pueblo en este caso. Bueno, el día de hoy hablamos como la estrategia que toma el Partido del Orden o la élite frente a esa preponderancia del pueblo como actor político. Sí, todo eso y más luego de que cante esta canción Don Alexander Hunter. Yo nací en la cordillera. Thank you. Estás escuchando Cerro a la Izquierda por la 107.7 Radio Voz de la Mujer. Cordillera de Alex and Manter era quien marcaba esta pausa musical de Cerro a la Izquierda de este día martes 28 de julio, el día en que el pinochetismo asaltó la moneda. Suena como medio tragicómico decirlo, pero vamos a explicar más adelante el por qué nos referimos a eso. Bueno, a mí me gustaría partir con una idea que tenía estos días, que es desde que Piñera perdió, desde que el gobierno perdió el asunto del 10%, porque fue una derrota evidente, nadie podría decir lo contrario. Apareció Robinson antes de nosotros. Sí, aquí está. Justo llegaron los refuerzos. Refuerzo más, estábamos equipo puro rellenando. Estaban peleando entre los dos. Claro. No, estábamos puro rellenando. De hecho, yo estaba explicando cómo hice el salmón el domingo y todo eso. No, les quiero contar que estaba en una actividad del Memorial de Paine hablando sobre reforma agraria con dos ex participantes de ese proceso, es muy interesante, así que estaba en eso. Saludos para todos los campesinos y las campesinas que participaron en ese histórico proceso en Chile, y la tierra para quien la trabaja, que es como la tierra de quien la trabaja. De quien la trabaja. Así que bonito. Oye, ¿dónde lo pueden ver eso? Está en el País de la Memoria y Memorial de Paine. Exacto. Sí. Ya, oye, lo que decía. El gobierno perdió la batalla del 10% de la AFP, ¿no? Fue una derrota aplastante. Al final se sacaron las cuentas que la Cámara de Diputados lo aprobó por 4/5. Así, ese nivel. Fue casi unanimidad. Fue como el 7-0 de Chile a México, una cosa así. Claro. Qué buena analogía. Qué buena, es muy contundente. Porque pocas veces se logran votaciones de esa cantidad en el... En la historia de Chile. O en el mundo, quizás. Tal vez la nacionalización del cobre sería lo único. Eso fue unánime. Exacto. Ya, pues. Y desde entonces, bueno, nosotros hicimos al día siguiente o un par de días después nuestro capítulo anterior en el que planteábamos que el pueblo del Chile despierto era un actor político clave. Sí. Todos estábamos hablando de eso, de la importancia de este pueblo enojado, de este pueblo que conoce y reclama sus derechos como un actor relevante en la política nacional, y como que sin darnos cuenta los medios tradicionales, la segunda sobre todo, y la tercera y la cuarta y la quinta y la reversa, claro. Empezaron a enchufar el tema del cambio de gabinete, como que era importante el cambio de gabinete, y al principio decía, ¿y por qué? ¿A quién le importa un cambio de gabinete a esta altura si este gobierno se acabó? Por eso, pues. Y el día de hoy finalmente se realizó el cambio de gabinete, y igual pasaron cosas que vale la pena comentar, sí. Pues, que va a ser la temática de este capítulo. Claro, sí. Tu resumen muy bueno, pero no sé en qué es lo que ya hablaron y lo que no hablaron, porque no, sí me chocó. Estábamos justo partiendo, yo te voy a contextualizar, hoy día cambio de gabinete. Hablábamos un poco de la que más allá del cambio, el cambio de las sillas musicales que normalmente se da y que se ha dado de la tónica en este gobierno, la señal que se está dando tiene que ver un poco con lo que hemos hablado anteriormente en el capítulo en la versión anterior de Cerro. Hablábamos primero de la respuesta del pueblo como actor político, y hoy día vemos claramente cuál es la respuesta que tiene un poco el ente gubernamental frente a esa respuesta. Y básicamente tiene que ver con la mirada esta más conservadora, más de atrincherarse. Y eso, esa era como un poco la contextualización que estábamos haciendo para iniciar. ¿Tú qué crees, qué señal hay con este cambio, Robinson? O Jano, les dejo la pregunta ahí. Sí, mira, yo creo que hay que verlo como en dos esferas. Una que es la que están cacareando todos los analistas de la tele, que es como la interna de la derecha y el gobierno, y cómo repercuten en la clase política este tipo de cuestiones, que es la primera reacción, ¿no? Poner a un pinochetista, digamos, de primera orden en el Ministerio del Interior, que es tal vez el cambio más importante de este gabinete, de este nuevo gabinete, que es Pérez Varela, senador por el Biobío Interior, es decir, pues Ñuble y Biobío. Él en realidad es de Los Ángeles, fue un alcalde designado de la dictadura en Los Ángeles. un hombre que está en el Congreso desde el año 90, es un histórico y además pertenece al lote de Jacqueline Van Rensselaer. Sí, aunque nos duela, es compañero de alma mater nuestro. Bueno, pero como mucha gente más. Como la misma Jacqueline Van Rensselaer. Como la, y como, no sé, el Seremi de Salud, yo qué sé, hay tanta gente de la U de Conce. Da lo mismo. El punto. Quedémonos con Miguel Enríquez mejor. Sí, quedémonos con Miguel Luciano. Claro, quedémonos con ellos. Sí. Claro, para que. Como Carol Cariola también. No, sí, hay que gastos próceres, tenemos varios próceres. Beatriz Sánchez. Y así podríamos seguir. ¿Para qué? Sí, pues. Oye, entonces estaban cambiando el gabinete. Bueno, es buena la analogía, ¿por qué? Pero fíjate que es lo que yo pensaba. Pero para la segunda análisis, el primero es como de la clase política, de que llegan estos duros del pinochetismo, sobre todo los reconvertidos como Belolio, que había estado pololeando con algo más moderado y ahora es parte del rechazo también. Belolio, como dijo Piñera, exacto. No, a mí me gusta decirle a la gente así, como se escribe su apellido. Coincides con el presidente porque lo nombró Belolio hoy día al nominarlo. Sí. Yo, pues, me llamó la atención. Yo siempre le he dicho Belolio. Bueno, está bien. Tú antes que Piñera. El asunto es que hay un impacto en eso, entonces está este análisis de que es el pinochetismo duro, es descomprimir la postura de Desbordes, llevándolo a un ministerio que tiene poca visibilidad mediática como defensa, que aparece poco. Sí, todavía es un presente griego, ¿verdad? O sea, yo lo sé. Es como que te mandamos un poco fondeadito, quédate bien calladito, a la man, ya, quédate callado también, alegaste, te mandamos a Relaciones Exteriores, y ahí metamos un tercero que sea presidente RN, básicamente es como esa la jugada. Exacto, entonces ordena la fila al interior de la derecha, en el fondo eso es lo que está haciendo el gabinete. Entonces mucha gente dice, es que ganó el pinochetismo y el sector más duro. La verdad es que todavía ustedes creen que hay gente que es más dura que otra en la derecha y que no todos vienen del pinochetismo, ese debe ser un margen menor de la derecha. Claro. El que ese margen moderado. Están en la DC. Nacional, claro, están en la DC o en Evópolis, pero Evópolis es un margen, si los dos grandes partidos de la derecha siguen siendo la UDI y Renovación Nacional. Y en términos, digamos, de las masas electorales, de lo que mueven, ¿no? No es mucha gente la de Evópolis, todavía, no sé, eso cambiará. Entonces, sí, si la derecha es, cuando se sienta acorralada, ¿qué hace? Gorilea, pues, si siempre ha sido así, la derecha es una minoría en Chile. Y históricamente lo han hecho así, ¿verdad? Exactamente, siempre han sido una minoría. Entonces, recuerden ustedes que este presidente fue elegido con el 25% de los electores habilitados para votar. El 25%, no el 51%. Explicarle el 25%. A nuestra audiencia que gorilear se refiere a usar uniformados. Claro, utilizar la fuerza en el fondo. Exacto. Y que hoy día tal vez no serán los militares, pero sí son las fuerzas especiales y el golpe carabinero. Claro, por eso dije uniformados. Muy bien. Entonces, oye, eso es un primer análisis. Me quedo para después con el segundo análisis. La segunda esfera, que es más amplia que eso. A mí me pasa algo con Pérez Varela, que es una anécdota, no es muy trascendente. Pero es una cuestión que tiene la historia de Chile, o en realidad el apellido Pérez en Chile. Saludo a toda la gente Pérez que nos está escuchando. O en realidad de los cuicos Pérez, no de los Pérez en Chile. De los Pérez, tú dices los que, Pérez de Talca. Como es un apellido muy común en Chile, ya, ser Pérez, muy común. Y como que a los cuicos no les gusta llamarse Pérez y juntan su apellido desde claro. Siempre. Pero eso se hace en toda Hispanoamérica, Jano. Eso es porque es tan común el apellido que tienes que agregar el segundo para que sea identificable. Entonces, es Pérez Mackenna, Pérez Varela, Pérez Al. De hecho, Zapatero, el expresidente español es Rodríguez Zapatero. Rodríguez, que es un apellido muy común en España. Pero es que acá pasa, no lo tengo, al menos, quizás sí, con otro apellido. Sí. Como que el Pérez Cotapo, Pérez Varela, Pérez Zukovich, Pérez Yoma. Pérez Banner, Pérez de Arce, como que le gusta. Pero no le gusta ser Pérez. Pérez de Arce es un. Creo que es uno solo, ¿no? Sí. Pero como que no le gusta ser Pérez y a este le dicen Pérez Varela. Yo creo que es para identificarse mejor, porque si no, Víctor Pérez puede ser. Yo le voy a decir Víctor Pérez, ¿no? Y Belolio. Sí. Y Belolio. Y Belolio. Sí. Los nuevos ministros Belolio y Víctor Pérez. Bueno, eso sería bueno, porque Robinson introducía un poco un poco quiénes son los nuevos ministros. Pues tenemos a Pérez Varela, o Pérez, como dice Jano, que asume el Ministerio del Interior. Tenemos a Desbordes, que asume el presidente griego, que es el Ministerio de Defensa. Alamán, que fue una persona que habló del golpe de timón. Ojo, el golpe de timón se refería a esto, ¿eh? Se refería como atrincherémonos. O sea, tú, lo que te dicen, tú sácale el subtítulo. Y el subtítulo del golpe de timón era esto, lo que pasó hoy día. De hecho, tenemos a Carla Rubilar, que ahora se fue al Ministerio de Desarrollo Social. ¡Ay, Carla Rubilar! Ministerio que ha tenido tres ministros distintos, o no, cuatro, en tres años. O sea, la política social en este país tiene una orientación clara. Cuatro ministros en tres años. ¿Qué otro caso? Pero bueno, salió el gabinete de Teodoro Rivera. ¿Qué otro ministro más? Bellolio asumió como vocero. Bellolio como vocero. Me llama la atención porque no le veo habilidades para... Bueno, habilidades de aquí a esta altura. Yo creo que en el fondo están haciendo como un gabinete muy político, muy a disgusto de Piñera, pero en realidad esto debe haber estado todo preparado por el presidente La Rulé, como dice la abuela, ¿cierto? En el fondo es un gabinete absolutamente que deje conforme a Chile Vamos como coalición para poder enfrentar el nuevo ciclo electoral que se nos viene pesadísimo. En el fondo tienen que arreglar la cagada que tienen en los partidos. Eso es lo que están haciendo con este gabinete, ¿cachai? Por eso se ve más duro, porque son políticos profesionales, no son los intentos de poner algo mero para que se vea bonito ahí en la moneda, ¿cachai? A ver si resulta y se erige como un líder político en el futuro, apostemos por este cabro, por esta cabra, ¿cachai? No es eso. Aquí traen a la gente, the cleaners, los que van a hacer la limpieza. Y se viene la mano pesada. Les digo, el tiro que se viene la mano pesada, porque esa gente no tiene principio ni moral. O sea, van a hacer lo que sea para salvar los muebles de un gobierno que ya está perdido. Sí. Preparar el siguiente ciclo electoral. Sí. Ustedes ven el análisis, igual que hasta hablaba harto hoy día, y de hecho lo conversamos inicialmente, tiene que ver un poco con esta lógica de la trincherarse. ¿Ustedes comparten ese juicio de esta lógica de esta derecha atrincherada, básicamente esperando... Más que pensando en la pandemia, pensando en el debate constitucional y en el ciclo eleccionario que se viene. ¿O le agregarían algo más a eso? El George pone un enlace de Freddy Stock. Más que cambio de gabinete, Piñera se rodeó de una junta de gobierno, dijo Freddy Stock. Yo no soy muy fan de Freddy Stock, pero... Federico Existencias. Federico Existencias, pero... A ver, para ser honesto, me parece que esto es bastante más parafernálico de lo que... No es una junta de gobierno, son políticos profesionales de derecha, una junta de gobierno son asesinos. Yo creo que hay que hacer un matiz, no seamos tampoco tan... Sí, son gente sin principios ni moral, pero no, todavía no llegan al nivel de un Lee, de un Pinochet o de un Merino, o sea, para eso falta un poco. No digo que no lo puedan hacer en el futuro, pero no lo son todavía. Desbordes no llega a ser eso todavía. Pero, a ver, yo decía que había como una segunda esfera que analizar. Sí, y yo creo que esta primera lectura es la que está haciendo la clase política, los analistas, nosotros mismos, ¿cierto? Pero la otra perspectiva que hay que analizar es cómo se viene desde la mano de las organizaciones populares y de nuestro mundo, del mundo de los movimientos sociales donde nosotros estamos, ¿cierto? Y aquí la lectura que hay que hacer es el que el gobierno está desesperado, que se viene una represión fuertísima hacia las personas que nos movilicemos, que hay que tener mucho cuidado y prepararse porque ellos asumen su derrota, están asumiendo su derrota, saben que perdieron, como decía el Jano, cachan que perdieron 7-0 contra México, o sea, contra el pueblo de Chile. La selección, perdón, más respeto al pueblo mexicano, la selección del fútbol de México. La selección de México de la Copa Centenario. Exacto. Entonces, nosotros hoy día tenemos que hacer un análisis todavía más fino como movimientos sociales, que lo que se discute aquí es una cuestión ideológica, no es solamente de cambios de sillita y si dejo contento a Deporte con esto, dejo a la mano contento con lo otro. No, aquí también hay una cuestión de cuáles son los principios rectores de la derecha chilena. ¿Cuál es su proyecto de futuro? ¿Qué es lo que ellos quieren construir en este país o que quieren conservar de la estructura de este país? y que no están dispuestos a transar por nada del mundo, ¿cachai? Y en ese sentido nosotros tenemos que hacer lecturas mucho más amplias desde el movimiento social, que es en realidad la verdadera oposición, es el verdadero otro. No es el Partido Socialista, Comunista, Frente Amplio, no. Ellos están haciendo el análisis chico de que este es del sector tanto de la UDI y del sector tanto de Vox. Nosotros tenemos que hacer la lectura de la clase política en su conjunto y en su reestructuración, de su reorganización. Porque contra eso no se fluye. Y de hecho te lo refuerzo con lo que salió también salió el día de ayer con respecto a la UDI, específicamente a su grupo de diputados. No fueron todos y hay algunos que se desmarcaron, pero que sentaban las bases de, entre comillas, un modelo para dinamizar la economía. Básicamente era mercado por más mercado. Privatizar Codelco, privatizar TVN, cosa que ya están haciendo. El militarizar las poblaciones. Entonces, ojo con lo que se está instalando, porque las lógicas discursivas, como bien dice Robinson, y el debate ideológico es un debate que en las organizaciones se tiene que dar, porque es la contra. O sea, el otro día hablábamos un poco de las respuestas sociales o las respuestas del pueblo como actor político, y ahora ya vemos cómo viene la mano por el lado del Partido del Orden. O sea, vemos cuáles van a ser los mecanismos que van a utilizar. En el caso de Víctor Pérez. BPB, pongámosle así, como esas siglas, BPB. Pueden decir, están pegados en la dictadura, que bueno, es un negacionista la violación a los derechos humanos en dictadura, pero también es un negacionista la violación a los derechos humanos que ocurrieron a partir de octubre. Lo dijo en enero, que en Chile no habían violación a los derechos humanos, a pesar de que tres organismos internacionales lo califican como tal. Y para qué decir organismos internos como el INDH, otros tantos. Y para qué decir nosotros que lo vimos. Fuimos testigos presenciales de episodios de violación a los derechos humanos. Entonces, una persona que, si eso considera que no es, entonces él va a estar a cargo ahora de la represión. Exacto. Va a estar a cargo de la represión cuando comiencen las protestas nuevamente, o cuando se hagan las manifestaciones por el apruebo, por ejemplo, que van a ser reprimidas. Está claro que todas las manifestaciones por el apruebo van a ser reprimidas. O sea, más que para el apruebo, yo creo que lo que va a ser reprimido fuertemente son las movilizaciones que tengan un cariz más estructural, que vayan a las reformas fundamentales del pueblo chileno, la movilización por la tierra. Es que lo digo porque es como lo más concreto. Sí, lo que pasa es que en el apruebo yo creo que se mezclan muchas cosas, hay sectores burgueses también que no necesariamente comparten nuestro camino. De derecha. Liberales, por ponerlo en esos términos, claro. Pero bueno, tienes razón, yo coincido con ese análisis, Jano. Sí. Oye, ¿han fijado que Bellolio está cada día más parecido a Giorgio Jackson? Se parecen caleta y a veces los podría confundir. Por lo pelado debe ser lo mismo. Siempre el mismo tema, loco. Una cuestión que es importante darse cuenta también en este cambio, a propósito de Bellolio y de zorrones tipo UC, tipo PUC y Barrio Alto, es que también son los grandes perdedores. Sí, el zorronismo es el gran perdedor. Sí, pues llegan los viejos. Pero Bellolio tiene un cargo, pues. Sí, pero ese, pero como el bastión de los zorros. Pero han ido saliendo como ese tipo de, o están relegados a la asesoría más bien. Pero, o sea, Pérez Varela, lejos del perfil de un viejo guatón impresentable, digamos. O sea, no creo que a la gente como de esa derecha más rubia le guste mucho Víctor Pérez, pues, ni. Claro. ¿Cachai? Es de Los Ángeles. Sí, no, lo ven como los provincianos, gente. Por eso, pues, esa gente es de Vitacura, claro. Son los perdedores también en este pasado. Sí, la otra que me sorprende que Nelson lo mencionó es Carla Rubilar. ¿Qué? ¿Cómo ser Carla Rubilar y no morir en el intento? Realmente. Bueno, Gamba sacó un buen titular. No, lo acabo de ver, sí, me pareció Cristian Pino, el ex notero de TVN, hoy conocido por ser la pareja de Carla Rubilar. Pero, lejos de la broma de Gamba, Carla Rubilar pasó de ser intendenta de Santiago a tener un ministerio al que le podía haber sacado, pero lustre, de manera espectacular, porque la vocería salía todos los días en la tele, ¿cierto? Sí. Está ahí la palestra todos los días. Exacto, y ahora pasa a... Salía para poder explicar cagadas. Y pasa a desarrollo social, que la navedad, porque en realidad todos sabemos cuál es la crisis económica que hoy día en Chile no va a tener ningún éxito en ese ministerio seguramente, ¿cachai? Por lo menos no mediáticamente. Entonces, bueno, sí, es como la caída de una promesa que nunca maduró. ¿No les parece a ustedes? ¿Qué mal política es Carla Rubilar? Eso es lo que quiero decir. Mala política. Las dos caídas ahí son la de Blume y Carla Rubilar, coinciden que eran como rostros, entre comillas, amigables, que representaban un poco esta figura de la derecha más, claro, republicana y todo eso. La derecha buena. Pero que con el pasar de los meses, básicamente, no fueron de tumbo en tumbo. Entre paréntesis, también recordar que la derecha tiene una guerra interna de figuración y de puñaladas por la espalda que es impresionante. Yo lo veía en el gobierno de Piñera, uno pensé que habían aprendido algo, pero claramente me di cuenta que me equivoqué, no aprendió nada, siguen con la misma lógica. Y eso te demuestra, claro, pues, la salida de esto, mandarte un ministerio piola, porque recordemos el Ministerio de Desarrollo Social, el primer ministro fue Moreno, que era la figura que ellos querían potenciar. Exacto. Y que después no resultó la jugada, y de ahí en más ya se dijeron, ya, este ministerio no. Este no es para lucirse. Y empezaron a cambiar. Ya han tenido, como digo, 4 ministros en 3 años. Sí, ponen también a Monquever, lo mueven de vivienda, ¿cierto? A la Secretaría General de la Presidencia, que es la negociadora con el Congreso. Exacto. Ese es interesante también, ese cambio. De nuevo, un político más avezado, pues más acostumbrado a la negociación, al muñequeo, todo ese tipo de cosas que se estilan. Y lo ponen a negociar con el Congreso creyendo de que van a tener ahí más éxito. Y el que fracasa, mira, es Alvarado, el chilote. Sí. Fracasa, sí, estrepitosamente, duró menos que un candy. Supuestamente tenía una experiencia vastísima en negociación con diputados y senadores y no pasó nada. Entonces, es que la derrota fue muy aplastante. Muy aplastante. Sí. Y además eso demuestra que tampoco era tan bueno entonces. En realidad, no, fueron re malos, son re charcha los políticos chilenos, son bien pencas. No hay ninguno que realmente, muy preocupado de la encuesta, de la tele, no son buenos políticos en general. El político, digo, en sus reglas, no son buenos en su juego, ¿cachai? No hay. No, Kicil, es súper ordinario. Sí, los políticos chilenos andan preocupados de las columnas de Pérez. ¿Cómo se de llama? Peña. Carlos Peña es la tercera de la Carlos cadena, Peña que no usa su segundo apellido, a pesar de ser Peña. Es que si fuera Pérez, usaría su segundo apellido. Insisto con mi teoría. Claro. Los Pérez que nos están escuchando hasta ahora. Están indignados. Todos los Pérez están. No, pero los Pérez cuicos, sí. Claro. Asociación de Pérez. No, el ratón Pérez. Clasista. No el ratón Pérez. Ni mi no el chico Pérez. Ni el chico Pérez. El chico Pérez. Ni mi amigo Pablo Pérez, compañero de la básica, tampoco. Pepe. Choro Pérez tampoco. Claro, para que eso no. Oye, pero, ¿cachai? No, pues lo que iba a decir, están preocupados de la columna de Carlos Peña en la tercera, de los resultados de la CADEM, que como cientistas sociales sabemos que no tiene ninguna validez metodológica, que lo que refleja no es la realidad. Y de los tweets, una cuestión súper ordinaria que no es la política en general, como decís tú, que son muy penca. ¿Pero te das cuenta el golpe tremendo que le significó la caída de Chadwick? Porque Chadwick era la piedra de la que se agarraban, weón, para ordenar el gabinete. Y Chadwick hoy día no puede ser ministro. No puede ocupar cargos públicos en 5 años. Exacto, y lo tienen de un asesor así medio trucho, de estar junto con la rulé, weón, agarrándose los pelos. Pero él no puede estar ahí y es de los pocos. Mira, el otro que podía haber es Longueira, que tampoco puede figurar en cargo público alguno. Longueira, esos son los verdaderos, los constructores de la derecha chilena hoy en día son esos, ¿cachai? Los coroneles. Claro. Sería bueno preguntar, ¿seguirá con depresión Longueira? Nunca tuvo depresión. Longueira, no. Nunca tuve depresión. Hablando. No, lo pregunto de forma chistosa porque fue justamente porque surgió Penta. Sí. Lo inundieron en una piscina de litio y se le pasó. Claro. Ahí la dejó. Le dio depresión cachar que se iba a destapar el caso Penta. Y ahí le dio depresión. Claro, ahí más bien julepe le dio. Sí. Oye, Jorge Cárdenas pone una frase aquí, ¿eh? Jorge Cárdenas pone una frase que yo, puta, está buena como síntesis. El gobierno se repliega a sus cimientos. Claro, po, a su origen golpista. Vuelve a lo que fue. Tomándonos, me voy a tomar de esa frase también que puso. ¿Quién era? Jorge Cárdenas. Saludos, Jorge. Saludos. Ya. ¿Qué significa un repliegue? Es cuando vais perdiendo, po. Claro. En una batalla, sí. Replegar las tropas es cuando tenés que irte a la retaguardia porque te están matando a tus soldados, po. Tenés que volver a la base a refugiarte porque estáis siendo sí, derrotado, pues como Hitler en el búnker. En el partido de fútbol cuando ya vais perdiendo y queréis mantener el resultado para que no te sigan goleando y te estáis atrás para que no te sigan haciendo más goles. Eso es. Estáis atrás, tratáis de jugar. Este gobierno en la selección mexicana de la Copa Centenario intentó defenderse, pero no... No pasó nada. Pero entonces lo que pensáis es en el próximo partido. Este ya lo perdiste. Tenéis que pensar en el 2021 o en el 2022. Cuando, no sé cuándo sale la... O bueno, las municipales. Estáis pensando en la diferencia de goles ya, no en los puntos. Claro, eso. De hecho, lo que le iba a comentar yo, se ve tan largo, por lo menos para el caleta, la clase política, queda un mundo. Para nosotros, yo lo encuentro larguísimo, weón. Queda caleta, larguísimo. Se cumplió la mitad, recién en marzo. Recién la mitad, tipo, queda una eternidad. Y el tema es que el estallido entre medio te cambió todo el... Bueno, estallido y pandemia, yo creo, pero combinados te generan todo un cambio, un rebarajuste. Y yo creo que es interesante, yo creo, tanto para el pueblo organizado, de cómo configurar esta oposición real. Y por otro lado, el desgaste también del Partido del Orden en qué estrategias van a hacer, porque claramente el partido, como bien dicen ustedes, lo están perdiendo hace bastante rato. Y se nota que están a los tumbos, y como te decía Robinson, ya están pensando en el partido que viene, más que en el que está ahora. Hay un análisis de Inerson que es interesante, que lo está haciendo alguna gente, de que también a la oposición no le conviene este gabinete, pensando en que la estrategia que alguna oposición tenía era ir por el lado de la iniciativa de ley, ¿no? De gobernar a punta de parlamentazo, digamos, ¿no? De sacar al pizarrón al gobierno con unas leyes y con, bueno, lo que les resultó con esto último, ¿no? Con ir contra los vetos y con iniciativas de ley. Pasa que le sacan a los grandes negociadores, ¿no? Le sacan a Desbordes, que es con quien habían estado construyendo esa estrategia, porque a Desbordes le convenía también, ¿cachai? Entonces va a quedar medio huérfano ese espacio ahora. Entonces tal vez la oposición no va a poder continuar en este tiempo que queda cimentando sus posibilidades, perdónenme la expresión, no se me ocurre otra cosa. La posibilidad de posibles posibilidades. Sí, no van a poder seguir construyendo sus opciones electorales al futuro, que es lo que ellos quieren, ¿verdad? Con esta estrategia van a tener que cambiar de estrategia, y la oposición, si es algo que no tiene, es capacidad para coordinarse. Le cuesta. Pero depende, Marco. Si un proyecto u otra moción, como se llaman los proyectos. ¿Con quién van a negociar? Ingresan... No, pero espera. Moción es cuando es desde un legislador. Sí. Y si hay alguna moción que tiene el mismo nivel de popularidad que el tema del 10%, donde hayan barricadas, eso depende de la calle, claro, eso depende de la calle. Claro, exigiendo que se apruebe, se va a tener que aprobar igual, pues, o sea, otra vez igual está en el pueblo ese poder. Aquí lo importante es quién va a reemplazar a Desbordes en su curil, como se dice, ¿no? En su sillón parlamentario, en su diputación. De hecho, el rumor era que, bueno, para los que no cachen, el sistema político chileno está arreglado, que hace unos años atrás hubo una reforma. Y la reforma contemplaba que los partidos son dueños de los cupos, no la gente que eligió a esos diputados o esos senadores. Entonces, en la constitución del 80, sí. Por ejemplo, Andrea Lamas se puede dar el lujo de renunciar a dos senaturías en medio del periodo para ser ministro. Y en el caso de los que asumieron hoy día, por ejemplo, Mario Desbordes. Lo hizo con Piñera 1, Alemán. Sí, con Piñera 1 también, exacto, lo hizo. Sí. Bueno, Jimena Rincón también lo hizo hace un par de años atrás. Varios. Carolina Toá. El tema es. Pero no sabemos. El tema es que, pero todavía no sabemos quiénes van a reemplazar. El partido designa. Se supone que dentro de lo que se rumoreaba, en el caso de Desbordes, era un concejal de la zona donde era diputado Mario Desbordes. Pero no tiene que ser alguien que haya ido en su lista. Maipú. En su lista. Mira, en la constitución del 25 se tenía que repetir la elección. Elección complementaria le llamaban. Ah, me acuerdo, el naranjazo. En la constitución actual, la constitución en salida, en retirada del 80, establece que el partido elige a cualquier militante para ese cargo. Recordemos que ocurrió, por ejemplo, cuando creo que fue en Abombar, porque reemplazó a Alamán en el Senado. Carlos Larraín reemplazó a Alamán en el Senado. Reemplazó, no, pero en Abombar reemplazó a Longueira. A Longueira. Sí, pues, entró por reemplazar a Longueira, que sí. Entró al Ministerio de Economía. Una de las grandes jugadas que le hizo Camila Vallejo, me acuerdo, que era dirigente estudiantil en ese tiempo, fue decirle senadora designada. Y se refería a ella, bueno, usted senadora designada. No se refería con su nombre, le decía senadora designada y pasaba a llamarse la designada. Sí. ¿Te acordás? Y ahora hay que hacer lo mismo con todos los que designan, referirse a ellos como senador, diputado designado, senador designado. En el caso de Víctor Pérez, se rumorea el diputado Claro. Claro. No digamos que la diferencia. Hay un diputado en Chillán y un diputado Sangüesa. El diputado que asumió el primer periodo que lleva de diputado es por Chillán. ¿Será algún angelino? Y es cercano. Desconocido. Y es cercano a Víctor Pérez, sí. ¿Quién? Es el rumor que corre. ¿Quién? En el caso de él. Claro, tienen que reemplazar a Bellolio. Bellolio es diputado por San Bernard, por Pirque, Puente Alto, sí, por esa zona, ¿no? Y Alamán... Es que da lo mismo, así puede ser cualquiera. Ah, pero si es del partido tendrá que ser, no sé, un exalcalde de la zona, me imagino, alguien de cierto peso electoral. Bueno, no sé. Por ejemplo, a Carlos Larraín, que tenía peso, lo mandaron de senador por la décima región. Para que te hagáis una idea el ojo que tienen para... Era concejal de Las Condes y lo mandaron. Es como si un día militar un partido nosotros y nos mandaron de senador a... De panelista de Cerro a senador. Sí. Es malo el sistema porque en realidad debiera ser el siguiente mejor es votado. Súper poco, ¿no? Es súper poco democrático, ¿sabes? Y de negociación de camarilla. De cúpulas. De cúpula, sí. Es una cuestión muy de cúpula. Para que digan, si me voy a un ministerio, va a quedar este senador y esto no me conviene. Es porque... que yo incluso diría, si un loco está ejerciendo un cargo de representación popular, no se puede ir. No se puede ir. O tendrá que haber una elección complementaria como era en la Constitución del 25. Me parece mucho mejor. Claro. Una complementaria. Es sí, un poco democrático. Pero bueno, la cosa es que... Oye, Denis Ossesbaeza nos dice en la transmisión en Facebook, cuando pensaba que el gobierno no podía ser más facho, salen con este gabinete de mierda. Sí, y Jorge Cárdenas. Jorge Adal. No tienen dónde arrancar sino radicalizar su eterna posición. Sí, pues que no creo que quieran arrancar, si en el fondo no pueden, y no tienen por qué también. O sea, ellos tienen que reconstruir su coalición para poder enfrentar unas municipales y las siguientes presidenciales y parlamentarias después de la constitución. Y la constitución a la convención, claro. Entonces, recuerda tú que esta cuestión no es menor. A ver, la gente puede decir, bueno, ¿y por qué no se aburren si ya perdieron? Porque resulta que en esto hay mucha plata involucrada. O sea, manejar no sé cuántas, pero la derecha debe manejar por lo menos unas 180, 200 alcaldías en Chile. Lo que significa una cantidad de plata, de trabajo, de asesoría, de empresas vinculadas, ¿cachai? Lo que le da vida. Exacto, y lo mismo con los gobiernos, los seremis, los gobernadores locales, todo eso es plata. Sí, amigos, la política en el fondo también es una industria. Y en el fondo, toda esta cuestión lo hacen no solamente por un afán de figuración o porque son... toda una manga de hedonistas enfermos, que también hay. No solamente. Sino que también aquí hay plata. Y mucha plata. Entonces, como dice el viejo dicho radical, pues yo no quiero que me den, quiero que me pongan donde haya. Y para eso está el político. ¿Le gustó ese dicho? Gran frase. Yo no quiero que me den, que me pongan donde haya. Muy bueno, el dicho radical bueno. Antiguo ese. O sea, esto de la política de toda la vida. Sí, po. Sí. Oye, ¿y ustedes cómo ven? Hablamos un poco desde el Partido de la Orden, esta trinchera. El Robinson algo esbozó adelante, pero sería bueno quizás profundizarlo. ¿Qué se le viene en este caso al pueblo organizado con respecto a este proceso? Porque que ya cachamos ya que la... Y al no organizado. Claro. ¿Qué se le... no organizado, que se lo coman los guarenes. ¿Qué se viene? No. ¿Cómo se viene la mano? Porque lo que decía esto igual es importante. Creo que hay una discusión de fondo que se tiene que dar con respecto a la estrategia un poco, porque esta lógica de la trinchera, ya sabemos cuál es la lógica. O sea, el tema de primera represión, Ruiz, claro. Primera estrategia, no soltar la calle. Este 31 de julio es la cuenta presidencial que la rata de presidente que tenemos lo va a hacer escondido a las 8 de la noche. No a las 10 de la mañana como se hacía siempre en el Congreso, sino que encerradito desde La Moneda a las 8 de la noche, con nocturnidad, como se decía antiguamente, va a presentar la cuenta pública. Yo entiendo que sí. No tiene que ir al Congreso, se supone. Pero por Zoom, pues si no se puede aglomerar ahí, me imagino que no va a ir al Congreso, yo creo que va a ser en La Moneda. Vía Zoom, con todos los diputados y toda la chaya. Yo imagino y... una cosa así, ¿verdad? Sí. Exacto. Capaz que lo haga arriba de un barco, que es de la única forma donde habla. También es verdad. En La Moneda o arriba de un barco, no habla en otro lugar. Pero la cosa es que no soltar la calle, y eso pasa porque este 31 se va a manifestar el pueblo en las calles, con sus cacerolas en sus casas, como vea usted o sienta que puede, manifiéstese. Todo sirve, exacto. Todo es lo formismo, como sostenemos en este todas programa. Todas son las formas. Todo es lo formismo. Ya está convocada por parte de las asambleas territoriales, por lo menos desde el sur, asambleas como la de Hualpén, la de Barrio Norte, asamblea de Lagunilla en Coronel, la asamblea de Valdivia, la asamblea de Puerto Aysén, montones de Temuco, ¿cierto? De agrupaciones del sur de Chile, están convocando al 31 en la tarde, a las 5 o 6 de la tarde creo que es, para comenzar una contracuenta y decirle cuál es la pasada de cuenta en el fondo que le vamos a hacer a Piñera y su gabinete del Eso terror. Este viernes. Hay que estar ahí, manifestarse como sea, habrá transmisiones por streaming, como quieran, y si no, con las cacerolas a las 8 cuando esté hablando el presidente de la República. Su excremencia, sí, como le dicen. Talla fome, pero funciona. Presidente en funciones, decimos igual. El presidente encargado, Piñera. Claro. Sí, ahí. Que la ruleta. Claro. O el presidente Juan Sutil, yo diría más que. Tú decís que es Juan Sutil el presidente. Con eso. Puede ser. ¿Y tú, Jano? ¿Qué te parece a ti? ¿Cuáles son las respuestas que en este caso tienen que surgir con esta lógica de la trinchera? Y así, a lo en el. Oye, Lavín, weón. En el gobierno. En la tele. No, me sumo a lo que dice el Robinson. Hay gente muy preocupada que respecto a la mano dura que pueda poner Víctor Pérez como ministro del Interior, pero no sé qué tan distinto pueda ser a Chadwick en realidad. O a este, ¿cómo se llama? Se me olvidó hasta el nombre y no es de una talla. Blumel. Homero. No sé, era en serio. Ahí se te vaya acordando. Que en realidad es Flores, porque Blumel en alemán es Flores, ¿no? Sí, tenías razón, ni siquiera lo había pensado. Flores. El ex-ministro Flores. Flores, claro. Su apellido. ¿Qué tanto? Gonzalo Flores. Claro, no, como Gonzalo. Schmidt, que significa, es como Herrera. Claro. Si todos los apellidos son de la misma, güey. Perdón, ya estoy muy grosero. No fuimos en una. Nada que ver. Nada que ver. Pero eso no, es que, pero no sé. No, para cerrar, pues no creo que sea tan distinto a Chávez, que sea tan distinto. A Flores. y claro, en lo que sí, el tipo va. No me lo imagino, por ejemplo, pidiendo la cabeza. No lo hizo nadie en realidad de Rosa. Pero tampoco. Yo creo que la represión va a ser más o menos la misma, pero sí que va a haber mayor protección o intentos de protección judicial a las violaciones a los derechos humanos que puedan cometerse bajo su mando. Sí. Sí. Una cosa que estoy viendo a Lavín en la tele, porque ahora no solamente aparece en las mañanas, también en las tardes. Una encuesta salía hoy, lo da un punto por debajo de Jadwe. Te dije, caballo pisado, o sea, caballo pillado. Y lo más interesante, más que eso incluso, es que ¿quién sale tercero? Sichel. Sí, Sichel. Es medio chanta eso, sí. Bastante chanta, pero mira. ¿Quién cacha está Sichel? Solo no, los periodistas. Pero lo llevan harto la tele igual. Yo creo que igual, bueno, no sé. Sale más Rodolfo Carter en la tele que sí. Calamardo Hermoso. Calamardo Hermoso, no tiene nada mucho que hacer, pues sí, si hace show a todos los partidos. No entiendo por qué molestan tanto a Lavín que se lo pasen en los matinales, y yo estoy seguro que Carter sale mucho más que él, Calamardo Hermoso. Es que hay como una tropa de alcaldes que están ya absolutamente televisados. Sí. ¿Sí? Son reality. Son mediáticos. Pero Lavín es interesante lo que pasa, porque tú cachés que Lavín se dio vuelta a última hora por el 10%. Sí, el había estado callado. Había estado callado y había estado manipulando de alguna manera a los diputados que eran más cercanos a su sector. Como que esta cuestión, no, mejor que no, mejor que sí, y a última hora se dio vuelta. Es que cacho, que la ola venía a favor, cuando la ola ya venía más o menos a favor, pescó la tablita y se subió la ola. Lavín está muy complicado. Sí, pues, pero está muy complicado porque no con este gabinete el perdedor también es Lavín. No es favorable a él este gabinete. No, para nada, pero es la única carta que tiene, ¿no? Así de que momento, van a tener. No, queda harto. Ojo. Queda una eternidad, weón. Bueno. Sí. Insisto, queda una eternidad. Mira, todavía. Lorenzo Acecas, no Arenas, Lorenzo Acecas. Hola. Dice. Hola. Su gabinete dura. Hay que frenarlo con la única oposición que ha tenido este gobierno, la calle, a ponerle con todo este 31 de julio. Tal cual, Lorenzo. Estoy contigo. Sí. A secas. Es una buena reflexión esa. Aunque todos los gabinetes han sido pinochetistas, igual me sumo a esas palabras. Sí, pues sí. Hoy día ver a Pepa Hoffman ahí, vean, está como el... No quiero decir las palabras porque no me acusen de otras cosas, pero... Claro. Muy oronda en la moneda. Pepa Hoffman, qué cosa más detestable. Hoffman, que significa hombre grande en alemán. Exacto. Seguimos con lo mismo. Derivando los apellidos. Descifrando los apellidos. Sí. No sé por qué nos pegaban los apellidos. Oye, grandes industriales y terratenientes aquí en Valdivia, los Hoffman. Por si acaso. De hecho, el otro día salió una historia bastante larga, así en Twitter fue. Con respecto a Hoffman y los purés. Sí, interesante. Ajá, sí. Era un link largo. Era una historia básicamente porque se dio cuenta un usuario de Twitter que venía en su caja, en la caja de alimentos, venía un producto. Alimentos para Chile. Alimentos para Chile, venía una caja que venía de Hoffman. Había un puré marca Hoffman. Entonces le llamó la atención y empezó a averiguar un poco de quién era la empresa Hoffman. Y empezó a sacar una especie de genealogía y llegó a la conclusión que, claro, pues era la empresa familiar que ha tenido por generación en generación la familia de Pepa Hoffman y que está licitada actualmente dentro de las cajas para Chile y que, es productora en este caso de este alimento. Yo no como puré, menos mal. Es puré en polvo, menos uno marca Hoffman. Oye, sí, pues los negociados de esta gente con esa cuestión de las cajas. Bueno, ya pasó un poco la fiebre esta de las cajas, pero hay que ir anotando, gente, no se olvide. Vaya tomando nota, uno podría empezar a hacer una lista ahí en el refri y poner todas las tonteras con las que nos vacunaron todas estas personas durante estos últimos 6 meses. ¿Cachai? Sí. La nueva normalidad, la caja de alimentos, el 10%. Para que no se nos olvide. No, y que no se nos olvide también el paso a paso que todos los expertos anuncian que va camino a un eventual desastre. De así hecho, es. Hasta el doctor Ugarte diría que el doctor Ugarte en la tele porque, lo dijo. Bastante moderado. Bastante moderado, lo dijo en la misma mesa con ellos. Que bueno, la estrategia ya está, era como ya. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y hay que cuidarse. Claro. Ya estamos aquí. Ya estamos aquí, ya, pues. Claro, resignación, realmente. Qué increíble. Cuesta hasta dónde agarrarlo, como que te sobrepasa de repente tanta sí, pero, maldad, pero tanta inoperancia. ¿No? La necesidad muy grande. La gente necesita salir a trabajar. Sí, de verdad, no aguanta. ¿No? Sí, de verdad, no da. No da la economía. No te cagáis de hambre. O te enfermáis o te morís de hambre. Entonces, sí, bueno. También estos que son como... confinamientismo profundo, yo no estoy a favor de esa posición. Porque es que de verdad, no es que no se puede. Es que cuando tú tenés familia, tú tenés que alimentar esa familia. Por eso, pues, te si enfermáis, que... bueno, pero es que ¿qué vais a hacer? ¿O te cagáis de hambre o te morís de hambre o qué? ¿O perdís la casa? Yo entiendo que no queda otra opción, pues, pero no es que queda. No debería no quedar otra opción, ese es el problema. Pero es pues, que no, claro, exactamente, no debería. Yo pero obviamente contigo, hay gente que tiene no que salir. Pues, claro. Si tuviéramos una seguridad social que nos permitiera quedarnos en la casa, como lo viene diciendo este programa desde marzo, las cosas hubiesen sido muy distintas. Dennis Ose nos vuelve a decir, mira, nos recuerda a otra personaje, Carmen Frey, dice que Chile no está preparado para un presidente comunista. Las patitas, dice, y su hermano. Carmen Frey, que significa libre en alemán. No, de verdad. Sacando la vida. No sé. Oye, sabemos más alemán del que uno quisiera. Yo quisiera no saber tantas cosas, pero las sé también. No sé por qué. No, nunca he estado vinculado a la cultura alemana. ¿Y por qué tantos políticos con apellido alemán? Bueno, porque son parte importante de la oligarquía de este país. Pues. Claro. Están entre Carmen Frey ni con su hermano, ni con su papá asesinado por la dictadura cambia el chip del anticomunismo, man. Si es Daniel Jadwe, loca, no es Kim Jong-un, no, Kim Jong-il, ¿cómo se llama? Y no es Allende tampoco. O sea, tampoco, y el Partido Comunista no es la UP, para nada. O sea, lo más probable es que si Allende, o sea, Allende es medio lapso. Quejado se tuviera que aliar con el PPD, ¿no? No, pero incluso ni siendo así, solamente yendo como un candidato de izquierda pura, por ponerlo así entre comillas, uno escucha las propuestas que ha hecho Jadwe. ¿Ustedes han escuchado las propuestas que está haciendo Jadwe? Es lo más parecido a la socialdemocracia europea, ¿no? Es totalmente peligro. Socialdemócrata. Completamente. ¿Cachai? Está proponiendo renta básica. Está proponiendo sueldo para los cuidadores y la renta por participación. Todas medidas que se han constituido en países como Alemania, como Dinamarca, como Suecia. No está siguiendo la agenda de Corea del Norte ni de Cuba. Entonces, ni de Marx. O sea, no, anticomunismo aquí, lo lamento, pero está fuera de tiesto eso. Ese pichí está fuera del tiesto. Está fuera del tiesto como por lo menos 40 años. Con la herencia tan escatológica. Sí, a veces soy así. Oye, dale, Jano, ¿qué dices? No, dale, porque iba a decir que idea final en realidad. Para sí, de para hecho. Cerrando esta transmisión. Iba a lo mismo. Bueno, un saludo a la gente que nos escuchó, que nos vio el día de hoy. Salimos un poquito más tarde, pero aquí estamos. Lo importante sí, quizás del programa es que, claro, a la trinchera del gobierno, en este caso que pusieron, a la respuesta en este caso del pueblo organizado, básicamente es seguir en la organización y en la manifestación. No queda otra, sí se ha ido corriendo el cerco y en este avance, este salto bastante cuántico que tuvimos del 18 de octubre en adelante. Así que ese es como el llamado principal y evidentemente estar atento a todo lo que vaya pasando en este contexto. Sobre todo lo que viene ahora en octubre y lo que viene más adelante. Sí, yo me despido también desde Valdivia, desde una fría Valdivia, hasta como ha llovido tanto, cuando no llueve hace un frío que te las pelas. Eso es muy sureño. Muy sureño, sí. O llueve o está más helado que la cresta. Sí, entonces... Como que decía, ojalá que llueva para que no haga tanto frío. Sí, pero bueno, así estamos y es mejor que llueva. Y... ¿cómo se llama? No, saludo de acá como ideas finales de eso. Tener en cuenta el 31 y la cuenta pública, yo creo que eso también va a marcar un punto de inflexión. Tal vez Piñera quería saltarse ese mal rato con un nuevo gabinete. Está hablando de eso y no de las cosas, de las pocas cosas que tiene que decir en su cuenta pública o de las malas cosas que tiene que decir. Y entonces el pueblo es el que tiene que pasar la cuenta. Más que... nada, tenemos que nosotros seguir en nuestra posición de conducir la agenda política como lo hemos venido haciendo en los últimos meses desde octubre. Continuamos en esa. Ese es el llamado, como me sumo a las palabras de Nelson en el fondo. Y abrazos y nos vemos el proceso. Sí, le despertó. Sí, sí, ya no se duerme más. Eso. Un saludo para Radio Voz de la Mujer, que transmitió este programa en el 107.7 de Radio Can de San Fernando. Radio Valentina de Ranguelmo, Radio Fiesta Mix de Nacimiento, Radio Villa Olímpica de Ñuñoa y por supuesto Radio Senti Pensares con sede en Buenos Aires, pero con contenido para toda América Latina. Eso quizás, palabras finales, lo tenía pensado decir, se me fue, voy a tratar de decirlo rápido. No estamos en 1990, el pueblo de Chile no es el del 90, este parece un gabinete bien hecho como para esa realidad. ¿Creen que negociar con el PC va a calmar las cosas? O sea, con el PS va a calmar las cosas, y están bastante desconectados de la realidad. Este pueblo está despierto y no se va a volver a dormir. Así que acostúmbrense a eso. Buenas. Un abrazo para todos, para todas. Nos despedimos como todos los capítulos hace 8 años con música de Concepción. Escuchamos a no sé cómo se pronunciará, si Gigil, Gigil o Gigil, con la canción Te Quiero De Verdad. Y me gusta cómo está escrita, porque está escrita así como en mensaje de texto, así como TK BBB, así como ¿cómo escribimos los millennials? Claro. Oye, hablábamos de David subiéndose la ola. Claro. Cuídense, chao. Entre tus sábanas, tus besos me hacen delirar y olvido el desdén. Pero yo de verdad te quiero. Te quiero. Dime si me vas a utilizar. Merezco ser real. Te quiero. Cuenta que lo nuestro lleva nombre.